aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. Pido bombo, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo. Que yo tampoco me creo en nada milagro, pero si me pongo lo hago. Si tengo temas salto, y si no me callo. Estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nace en fartadeo. Y si no mira mi tacteo, vos, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Así, así piso yo el suelo, así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más